y sin importarme yo voy por ahí, no me estreso por dinero, no hay, solo sigo en mi camino, calle, yeah, yeah, ay, caray, sin importarme yo voy por ahí, no me estreso por dinero, no hay, solo sigo en mi camino, calle, yeah, yeah, yeah. Sigo trabajando, mamá, saben lo que quiero, mi ranfla del año también chingo de dinero, voy a llenar el banco, voy a chingarme los cajeros, siempre por todo, nada, loco, no me desespero, yo no voy a parar, yo dije un día, voy a tenerlo todo y a la verga el policía, metiendo por mi compa y por la mía, ahora quién la carga, quién diría, todo lo que tengo, loco, es mío, y no tengo nada si me mira, solo río, solo por la calle siempre soy un desafío, no ando metido en bronca, ni ando metido en lío, ya lo que yo perdí, yo lo doy por pasado, todo pasa y a mí todo me ha pasado, pero solo lo paso a un lado, ey, y capítulo borrado, ay, caray, sin importarme yo voy por ahí, no me estreso por dinero, no hay, solo sigo en mi camino, calle, yeah, yeah, yeah. Ay, caray, sin importarme yo voy por ahí, no me estreso por dinero, no hay, solo sigo en mi camino, calle, yeah, yeah, yeah. Sigo mi camino, homie, para que se entere, ya no voy por la curva, metiendo yo por los deres, el Alan me ha dicho que yo nunca me desespere, y no me hace, me anda dando lo que mi Diosito quiere, hoy camino siempre fijo, checo bien lo que yo elijo, desde morro bien canijo, resolviendo el acertijo, yo no paro para mi hijo, y siempre yo más me exijo, todo voy a dar, ya digo que está preparado el equipo, y yo gozo la vida, hay que bailarla. Está preparado para lo que caiga. Sigo con tanta pena aunque me castre el alma. No dejo ver para atrás porque no estoy en calma. Sé bien de dónde vengo, marcado está en mi palma. También sé pa' dónde voy gracias al barrio y la chamba. Ay, caray, sin importarme yo voy por ahí, no me estreso por dinero, no hay, solo sigo en mi camino, calle, yeah, yeah, yeah. Ay, caray, sin importarme yo voy por ahí, no me estreso por dinero, no hay, solo sigo en mi camino, calle, yeah, yeah, yeah, yeah. Es el Lefty, papá, cirujano en los controles, Sornosa en el beat, San Luis Río, Colorado, Sonora, México.